Y vos sabés que vos ves que los más mayores cuando se aflojan el cinto y se les corre algo para adelante. Y se retiran un poco como un aire como del tipo que terminó la maratón. Dijo, los hice bolsa. Es un poco esa satisfacción. Comí todo. Y siempre hay una tía que ayuda. Y que va y lleva y trae los platos y lleva la fuente y las enjuaga y las trae de vuelta. Y se ve que fue a buscar algo en la heladera y saca esos cosos abajo donde ponemos las verduras y descubre. ¡Che! ¡Nos olvidamos el clericó! A empezar de nuevo. Pa' colmo, todas bebidas que sobran las ponen en el clericó. Y eso lo comés con cucharita y tragás aire y te remamás de vuelta. ¿Viste cuando se apacigua todo y empiezan a salir los más mamados a sentarse en la vereda porque no les da para ir de serenata? Estaban dos y dice, al que no lo ve es al tío Santiago. ¿Eh? Que estuvo linda la fiesta, pero no lo vi al tío Santiago. No vino. ¿Cómo que no vino? No vino. No me diga que está peleado con alguien y no lo invitaron. No está peleado. Está internado. ¿Cómo que está internado? Está internado. ¿Cómo? ¿Que tuvo algún accidente y no son capaces de avisar? No, ¿qué accidente? Está internado para tener familia. Y dice, escúchame lo que te voy a decir. Yo soy consciente que tomé. Que no estoy para salir de serenata porque estoy bastante mareado, pero no es para que me tomes para el churrete. ¿Qué pensás vos? Que yo no me doy cuenta de lo que digo, lo que escucho, que me va a decir el tío Santiago. Está internado, tenés familia. ¿Estás loco vos? ¿Por qué? ¿Cómo va a tener familia el tío Santiago si es soltero? Es así. Completamente. Aparte, este cuento es una muestra que la Andricina puede describir perfectamente una sociedad, aunque no sea rural, porque en este caso, yo creo que esto es una típica historia que se da en cualquier lado, ya sea campo, pero más que nada parecía, sí, yo me la ambientaba más en unas... En un barrio. O sea, esto nos demuestra cómo puede interpretar a la sociedad o a gran parte de la sociedad con ciertas costumbres, más allá de que sea lo rural o lo urbano, ¿no? Es un gran observador. Es muy gran observador, porque realmente son cosas así. Vos empezás a ver la fiesta. Completamente. Y con sus diferencias, pero prácticamente en todas las familias es una cosa así. Claro, es como que encontrás un montón de cosas comunes, otras no, pero un montón de cosas comunes a las fiestas que uno ha ido alguna vez, o las propias, las que ha ido. O sea, claro. Se encuentran esos factores comunes. Por eso es la genialidad que tiene Don Luis de Andricina, obviamente. ¿Tenés algún otro dato para decirnos de su vida, de su trayectoria? Mira, es interesante también ver que él también actuó como, justamente como actor en algunas películas, ¿no? Joven viuda y estanciera, por ejemplo, en 1970 con Lolita Torres y Jorge Barreiro, ¿no? Bueno, él fue uno de los actores. La Gran Ruta en el 71 con Luis Brandoni, con Mimi Pons, con Juan Carlos Dual, ¿no? ¿De quién son las mujeres? Con Susana Brunetti y Mabel Manzotti. También fue otra de las películas que actuó. Obviamente que estuvo en Argentinísima, esta megaproducción, digamos, de los estudios Baires de acá de Don Torcuato, que homenajearon a la música argentina, tanto tango como folclore, ¿no? Con grandes, no los voy a nombrar porque son un montón, desde Los Chalchaleros hasta Atahualpa Yupanqui, hasta Carlos Di Fulvio, Edmundo Rivero, Los Fronterizos, yo qué sé, los grandes, ¿no? Del folclore pasaron por esa película. El Casamiento de Laucha en el 77 con Luis Sandrini, Malvina Pastorino y Osvaldo Terranova y Pedro Quartucci. Participó en películas un poco más polémicas como La Fiesta de Todos, por ejemplo, ¿no? Esa que se hizo para promocionar el Mundial 78. Perdón. Muy criticada, pero reconozcamos que también dirigida por Renan, ¿no? O claro. O sea, grande que bueno, participaron. Ellos lo vieron como que era una promoción del Mundial, más allá de lo que pasaba. Otras películas con Sandrini, Millonarios a la Fuerza, Mire qué lindo mi país paisano, que también alguno lo ha criticado diciendo que era una propaganda pedida por la dictadura. En realidad era una película que mostraba los paisajes, y otro que actuó y que participó de la película es Atahualpa Yupanqui. O sea que tampoco podemos verlo como una publicidad de la dictadura. Claro. Pero bueno, fue en esa época y fue promocionada por la Secretaría, no me acuerdo, Dirección de Turismo, no sé qué, de ese momento. Y Zapucay, mi pueblo, ¿no? Fue la última película con Ricardo Pauleos, Celeste García Satur, Fernando Ciro, en el 97. También, obviamente, los discos, dijimos, bueno, son muchísimos, especialmente desde los especiales estos recitales. Está en vivo, espectáculos. En vivo, bueno, los que escuchamos fueron todos en vivo, salvo, bueno, lo que escuchamos del Chango Espacio, que es un disco del Chango Espacio, en el que participó Landricina como invitado. Pero el resto fueron espectáculos de él en vivo. Seguro. Escribió Con Gusto a Chaco, De Todo con un Galpón, que dijimos, Aquí me pongo a cantar, Los cuentos de Don Verídico, varias cosas. Y recibió premios como el Prensal, Santa Clara de Asís, Estrella de Mar, bueno, los Martín Fierro, Orden del Quebracho, bueno, muchísimos. Es doctor honoris causa en la Universidad Nacional del Nordeste. ¿Sí? Uh-huh. Entre algunos de los datitos que podíamos contar antes de escuchar lo que viene ahora, que también es muy particular. Sí, porque lo que viene ahora es la introducción al último disco de Los Chalchaleros. Los Chalchaleros, después de muchísimos años y décadas haciendo folclore, decidieron separarse y hicieron una gran gira por todo el país, por todos los lugares donde hayan tocado alguna vez, inclusive un montón de pueblitos donde tocaban así cuando recién se iniciaban. Y también grabaron un disco doble con un montón de invitados. El primero de esos invitados para hacer una introducción a ese disco es justamente Luis Landricina. Así que vamos a escuchar esa grabación de Landricina en el último disco de Los Chalchaleros. Aquel quebrada de San Lorenzo, la sombra de los nogales. Yo era un muchachón y ya mis gustos musicales pasaban por el folclore. El culpable de eso fue don Eduardo Falú, a quien yo escuchaba en el Chaco, pero desde las radios de Córdoba. Y ustedes saben que vengo a hacer el servicio militar en la policía montada de la Federal, y ahí descubro en las radios porteñas a un grupo llamado Los Chalchaleros. Los Chalchaleros. Responsables con su canto de que muchísima gente nos enamoremos de Salta. Y a mi modesto entender, creo que esa es la síntesis del canto popular. Hacer hablar a los poetas por medio de la canción, con los ritmos que les son propios, para pintar con fidelidad y amor el lugar que nos vio nacer o donde habitamos por elección y cariño. Así se edifican los pilares de la identidad, con gestos tan sencillos como sinceros. Y por eso me hice admirador de Los Chalchaleros. Y como todo provinciano, empecé a soñar con escucharlos personalmente. Y ustedes saben que eso ocurrió en una fiesta nacional del algodón en el Chaco. Y en esa oportunidad sucedieron dos cosas. Yo conocí a Los Chalchaleros y Los Chalchaleros conocieron a Pancho Figueroa, chaqueño él y actual integrante del conjunto. Cuando nos conocimos, yo recién había ganado en Cosquín y me conocían nada más que en el Chaco. Ustedes saben que a pesar de eso, la amistad que nació en esa ocasión se acrecentó con el tiempo y siempre fui distinguido con el afecto cariñoso de cada uno de ellos. Y a pesar de la confianza que otorga el trato por compartir escenario en la gira durante años, ustedes saben que yo nunca pude perder de vista el tremendo respeto y admiración que les tengo desde siempre. por considerarlos un referente emblemático de la cultura nacional, porque hicieron de la vocación una profesión de fe para que las expresiones del país, reunidas con el amor y lo estético, alcancen jerarquía internacional y se ganen un lugar en cualquier escenario del mundo. Salta y los argentinos les quedamos debiendo por lo que hicieron y lo que van a hacer en el futuro, aunque dejen de cantar, como dicen, porque sus testimonios grabados serán la fuente donde abrevarán las generaciones venideras los fundamentos para representar con dignidad un pueblo que delinea su identidad también con su propio canto. Dicen los chalchaleros que se van, pero el pueblo argentino lo va a estar esperando en la próxima canción. Somos la radio de la Ciudad del Talar. Y escuchábamos a Luis Landricina dedicarle esas palabras. Bueno, ya vinimos diciendo durante todo el programa que Landricina es describe muy bien todo lo popular y todo todas las costumbres. Y bueno, parte de lo popular y parte de las costumbres obviamente son también los chalchaleros. Por eso de fondo sonaba la samba del chalchalero, ¿verdad? De Jaime Dávalos. Así es. En este último disco, que es un disco recomendable, hemos hecho un especial sobre el último disco de los chalchaleros acá con intérpretes. Es más, les doy un dato. Después de esto viene Serrat cantando. Después, ¿no?, de esto viene Serrat. Está Les Luthiers también, dentro del humor. Seguro. Es un discazo. La verdad que recomendable. Bueno. Otra faceta. Otra cara bastante distinta a lo que venimos hablando, quizás, ¿no? Porque también Landricina incursionó en el automovilismo. Ajá. Aparte de haber sido fanático desde siempre del automovilismo, en 1974, en plena carrera de él, pleno éxito de él, incursionó directamente como piloto de carreras en la Vuelta de la Manzana, una carrera de la época de turismo carretera, manejando un Fiat 128. ¿Sí? Justamente. Bueno, interrumpió su carrera por esos años tras un accidente que tuvo, se cayó por un barranco, ¿sí? Estuvo unos años sin volver a correr, hasta que en 1984 se inscribió para correr en el rally de la provincia de Buenos Aires con un Peugeot 504, ¿sí? Pero no él ya como conductor, sino como navegante, copiloto de su hijo, ¿sí?, Dino, que era un corredor que le gustaba mucho, obviamente, el automovilismo. Al año siguiente, ya en 1985, participó de uno de los clásicos rally de aquel momento, que era el rally de la República Argentina, ¿sí? Ese rally que salía del Automóvil Club y tomaba Libertador y después General Paz y Panamericana y corrían fundamentalmente por la provincia de Córdoba, pero la largada era de acá. Bueno, iba también él como acompañante de su hijo. Un rally muy, muy particular, muy especial, porque yo me acuerdo que siendo chico fui a ver la largada, en realidad no la largada, cuando pasaban por General Paz, ¿sí? Y me acuerdo que corrían pilotos, o sea, como Reutemann, por ejemplo, veíamos pasar a Reutemann manejando un auto rally, después veíamos pasar a Landricina de copiloto, pero también corrían otros pilotos como Carlos Saúl Menem, ¿sí?, que era el gobernador de La Rioja en esa época, y era piloto también con su hijo, ¿no? O sea que bueno, esos rally participó. En este rally sí tuvo un grave percance, un grave accidente, cuando se desbarrancó 4 metros el Peugeot 504, y Landricina estuvo muchos meses postrado porque sufrió aplastamiento de la cuarta vértebra, bueno, y contusiones varias que lo tuvieron a maltraer bastante tiempo, ¿sí? En un cuento, cuando habla de las cosas de locos, ¿no?, y que esto que el otro, como escuchamos hoy, dice, ¿no?, que dice que los automovilistas, perdón, que los corredores de autos son locos porque van y se rompen contra las piedras, ¿no? Y dice, y sí, y nos rompimos contra las piedras. Claro, dice, ¿no?, claro. Bueno, un fanático del automovilismo. Y bueno, con esto cerramos lo de Landricina, pero seguimos con automovilismo por algo que pasó ayer. Claro, justamente, ya que estás hablando de automovilismo, no podemos dejar de recordar a un gran personaje del deporte argentino, a José Froilán González. Sí, un genio en el volante. Un genio en el volante que en 1950 debutó en el Gran Premio de Mónaco con Maserati, sí, en la Fórmula 1. Y que al año siguiente va a ser el primer corredor en ganar una carrera de Fórmula 1 con Ferrari, sí, con la escudería Ferrari. El primer ganador con una Ferrari. Esto es un hecho que en el mundo es conocido. O sea, en el Museo de Ferrari, en Italia, justamente. Bueno, el ídolo mayor es Froilán González, digamos, ¿no? Hoy día la escudería, una de las dos o tres escuderías más importantes y más ganadoras. El primero en ganar con una Ferrari fue Froilán González, corredor argentino que todavía no había cumplido 90 años de edad, ayer 15 de junio falleció. Sí, y muy lúcido hasta último momento, acompañando siempre a Ferrari, a los pilotos de Ferrari en donde corran. Tengo el gusto de conocer a Cochito López, ¿no? Juan Manuel López, que corre en Ferrari allá en Europa. Y bueno, él siempre me contaba que Froilán trata de estar en la mayor cantidad de las carreras posibles. Hasta hace muy poco iba a las carreras, en las presentaciones de los autos. Bueno, una persona completamente activa hasta hace muy poco, que bueno, ya estaba grande y murió a los 90 años en el día de ayer. Una vez escuché sobre Froilán González que decían que tuvo un solo inconveniente: haber sido contemporáneo de Fangio, ¿no? Claro. Entonces por ahí acá se lo identifica más a Fangio. Sí. Pero Froilán González, ¿no? Fangio salía primero y él salía tercero, cuarto. O sea, estaba ahí a nivel mundial, digamos, ¿no? O sea, una época que no solamente teníamos un Fangio, sino teníamos un Froilán. Pero obviamente un grande Froilán González, y bueno, un saludo desde acá. Y casualmente, la semana que viene, justamente íbamos a hablar de automovilismo porque íbamos a hablar de Juan Manuel Fangio. Porque la semana que viene, en realidad el programa es el 23, el 24 a horas de nuestro programa, va a ser un día de un cumpleaños de Fangio. Fangio había nacido un 24 de junio, ¿sí?, de 1911. Entonces, a horas de lo que sería su cumpleaños, ¿sí?, su cumpleaños 102 sería, queremos hacerle obviamente un homenaje al más grande de los pilotos de Fórmula 1, no solo de Argentina, sino de los del mundo, porque cuando Schumacher pasó el récord, el mismo Schumacher reconoció que ser piloto verdaderamente era ser piloto como con los problemas y como lo hacía Fangio, ¿no? O sea, claro. Sigue siendo el más grande. Claro, y de eso vamos a hablar la semana que viene. ¿Pero con qué nos podemos ir hoy? Pero hoy podemos ya despedirnos por esta semana. Nos pueden escuchar nuevamente la semana que viene con Fangio. Domingo a las 20 horas, acá en FM El Talar. Y nosotros ya los dejamos, pero los dejamos escuchando otro cuento de Luis Landricina. Cuidado con el loro. Cuidado. Habrán escuchado por ahí que un poco lo del título de Landricina es mundial tenía que ver con que yo venía de una gira por Estados Unidos y Canadá y que tenía que ver con el mundial, pero era porque venía también de afuera. Pero aclaro yo, porque yo de esto hace ya 16 años que estoy yendo afuera, pero actuar para la colonia fundamentalmente rioplatense, porque a veces se puede suponer cuando dices tú en Estados Unidos, Canadá, y allá no se entera ni la aduana que yo entro. Voy a actuar para los paisanos nuestros, aclaremos. Y actué en muchos lados, pero siempre gente que nos entiende. Además, yo no hago concesiones con el lenguaje, yo no hago trato con eso, porque lo que estoy defendiendo es la tradición oral y no voy a ir a venderme para ganar un mercado. Yo sigo con lo mío. Esto es lo que, si les gusta así, bien, y si no, cocinamos aparte. Pero bien. La otra cosa que se hace allá, se actúa viernes, sábado y domingo, porque el resto, la gente trabaja y no va a ningún lado, por más argentino que sea, porque allá hay que laburar. Y nadie deja lo que está haciendo porque vos viniste y ellos te quieren ver, el viernes. o el sábado o el domingo, y si no, chao. Así que del lunes al jueves a la noche estás libre. Y cuando saben que estás allá y son amigos y sos del país y los uruguayos y los argentinos y que algún paraguayo, y vamos a hacer un asadito. Y se arma lunes en un lado, martes en otro lado. Porque nosotros para el asado somos como hachazos. No así para la pala de punta, pero... pero para el asado. Y estando en Los Ángeles, en la casa de un amigo que se llama Elías, se hace un asado, esto hace cosa de un mes y algo, y estaba, entre otros, Antonio Prieto, el chileno cantor aquel de La Novia, y un recordado a todos nosotros que es Aldo Camarota. Y pusimos a hablar de humor y a contar cuentos. Y era una cosa que nos hemos pasado una noche hermosa. Y había uno entre todos, de esos que vos no sabés ni para qué están, pero son los agregados culturales que hay en todos los asados. Y no va a creer que ese me contó el cuento que más me gustó, y me lo contó al oído porque le daba vergüenza contar. Hermoso, yo se lo voy a contar para ver si a ustedes les gusta. La historia es, acá por Buenos Aires, un barrio de casas de una planta, y que un señor tenía ¿viste esas verjas bajitas? Y después que hay un pedacito antes de que empiece la casa, como pongo un jardincito así, no mucho, pero un poco de terreno. Y en una de las ventanas tenía puesto un letrero que decía, cuidado con el loro. Y un día pasa lo que llaman acá los porteños un chorizo, ratero, amigo de lo ajeno, ladrón, como le quieran llamar, y ve el letrero. Y se para el tipo y dice, uy Dios, a este habría que afanarlo por Gil. Pero mirá si yo me voy a parar porque, cuidado con el loro. Y a este lo voy a afanar, para que no sea pavo. Mira si me va a parar un loro a mí. Y si le voy a afanar hasta la soga de la ropa a este. Y ya se entró a dar manija solo. Y le voy a afanar todo a este. Y lo rastreó hasta que un día salió la familia para el cine y dijo, hoy la hago. Y viene la noche de ganzúa, abre la puerta. Y había una suerte de holcito, ¿no? Y esa pared queda enfrente donde está el perchero. Y ahí el letrero más grande decía, cuidado con el loro. Como diciendo, no diga que no le avisé. Y el tipo más lo enardecía esto. Oh, a este le voy a robar hasta lo que tenga en la ladera, ni la mortadela le dejo a este. Y abre la otra puerta y el letrero más grande ya con signos de admiración en colorado. Cuidado con el loro. Así una cosa como diciendo, no siga. Y abre la otra puerta y ahí estaba la cocina comedor que dividía el patio con una esas mamparas con vidrio inglés. Las puertas así, las cosas levantaditas. Y ahí estaba el arco colgado del techo. Con una botella de sidra desfondada para que el loro no se suba para arriba y le mastique el cielo raso. Un aro así, palo de escoba al medio y dos medias latas de picadillo, una para la papa y la otra para el agua. Y el loro al medio, ¿viste qué? Y el tipo lo ve y dice, uy Dios, así que vos sos el peligroso. ¿Y qué me va a hacer el loro de la casa para que no afane? ¿Me va a picotear en el ojo el loro? ¿Cómo te llamas vos, Arturo? Pepe, ¿cómo te dicen a vos? A ver. ¿Qué me va a hacer vos? ¿Sabés qué voy a hacer? Te voy a afanar a vos también. Así que tengo que tener cuidado con el loro. ¡Ay, mirá cómo tiemblo! Y el loro lo mira. Se amacaba el loro. ¿Qué va a hacer el loro? A ver, ¿qué va a hacer acá con el ladrón de la casa? ¿Qué va a hacer? Y el loro lo mira y dice que hasta se le adivinó una sonrisa al loro. Y gira la cabeza para el lado del patio y dice, ¡Sultán! Somos la radio de la ciudad del Talar.